Una mujer andaba cuando alguien la llamaba, oculto en un rincón. Fue mucha su tristeza al ver con gran sorpresa que empuñaba un arma un pequeño ladrón. Le dijo: es un asalto. El niño delincuente que temblorosamente con el arma mortal serio le apuntaba, diciéndole con miedo: si no me da el dinero, le voy a gatillar. Por cosas del destino, por cosas de la vida, pasaba un policía que vio su mala acción, así a su manera, y un golpe muy violento lo desarmó al momento. El pequeño ladrón, le dijo varias veces, gritando el policía: un niño todavía y ya eres ladrón. Ahora de castigo voy a llevarte preso. Y el niño arrepentido, rogando le pidió: señor, por hambre yo salí a robar. No tengo madre, ni padre, ni dinero para el pan. Señor, no me lleve preso. Ya le dije mi razón. Pero la ley es la ley, justicia, la justicia, y el pequeño a la prisión. Y esto va con mucho cariño y respeto para todos aquellos que, siendo niños, la necesidad de la vida les jugó una mala pasada. Asalto, el niño delincuente que temblorosamente con el arma mortal muy serio le apuntaba, diciéndole con miedo: si no me da el dinero, le voy a gatillar. Por cosas del destino, por cosas de la vida, pasaba un policía que vio su mala acción, así a su manera, de un golpe muy violento lo desarmó al momento. Al pequeño ladrón le dijo varias veces, gritando el policía: un niño todavía y ya eres ladrón. Ahora de castigo voy a llevarte preso. El niño arrepentido, rogando le pidió: señor, no me lleve preso. Por hambre yo salí a robar. No tengo madre ni padre, ni dinero para el pan. Señor, no me lleve preso. Ya le dije mi razón. Pero la ley es la ley, la justicia, la justicia.